¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, al fin y al cabo es viernes 21 de enero, ya en la penúltima semana del mes de enero, de la cuesta de enero. ¿Cómo va su cuesta? Pues ya vamos a salir y también ojalá salgamos ya de esta condenada pandemia con este Omicron, que mire, pues está planeado que para finales de enero lleguemos al tope máximo de contagios y a partir de esa fecha se venga la caída de la pandemia. Calculan los especialistas en sus gráficas y sus proyecciones que estaremos fuera del Omicron por ahí de finales de febrero o marzo. Entonces, pues bueno, hay que seguirle echando ganas, hay que seguirse cuidando, eso sí, porque pues los contagios están ahorita al máximo. Entonces, pues mire, si puede, quédese en casa, quédese a escuchar el programa. Si usted va saliendo de trabajar, pues use cubrebocas, doble si puede, bien puesto, o los profesionales cubrebocas que ahora están recomendando los KN95, porque el Omicron es un bicho que se esparce muy fácilmente, así es de que a cuidarse, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo la emisión número 4198 de Fórmula de los Negocios en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio, en el control operativo y técnico, Juan de Dios Rincón. Y nosotros estamos aquí en nuestra sala, nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, desde nuestra sala de Zoom, trayéndole a usted este programa sensacional para usted. Esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, esperando que se encuentren todos muy bien. Perdón, pero ando... No, échale ganas. Andas afectada con la garganta, pero... Sí, estos fríos, la verdad, a mí no me favorecen en la garganta. Así que, pues bueno... y la humedad también, así que, pues bueno, hay que cuidarse a fin de cuentas. Y Robert, interesante el tema de hoy. Vamos a platicar de, pues, el socialmente responsables que propone este jefe de BlackRock, que es Larry Fink, y que habla que es importante ser socialmente responsables por el capitalismo. Y cuando él dice esto, pues habla mucho de, pues, de que cada empresa sea responsable económicamente hablando y obviamente en el ambiente, por supuesto, en ambas, pues de lo que está provocando a su alrededor. Y hemos enfatizado muchas veces, Robert, en el programa, sobre todo tú, de la economía que sea para todos, ¿no? Es una economía que sea... con oportunidades para todos, y no que sea una economía extractiva, como tú también has mencionado antes, de que las empresas muchas veces quieren su mayor beneficio sin importar pasar encima de personas y sociedades y pequeñas comunidades o comunidades donde ellos están establecidos, o bien pasar por encima, pues, de la naturaleza, porque ser extractivo no solamente... El económico no solamente implica afectar a las personas, implica afectar también al medio ambiente, porque no son en lo más mínimo responsables de sus actos con la naturaleza, y pues hemos visto que tampoco son responsables con sus actos con la misma sociedad. Y lo vemos ahorita en la pandemia, que se ha enfatizado todavía más, de ver a tanta gente que si antes tenía escasos recursos, ahorita ya ni los tiene. Entonces, es una situación que me parece difícil a la que enfrentamos. Me llama mucho la atención que, pues, personalidades que tienen mucha influencia en la economía, como es Larry Fink, jefe de BlackRock, que se dedican pues a las inversiones y pues que quiere llamar la atención a los accionistas de que pongan el ojo donde está su dinero y ver qué está provocando. No solamente el rendimiento que le da y lo llevas a tu bolsa y no te importa bajo qué medios lo hicieron, sino que no, que abran los ojos y que vean qué es lo que está, cómo están obteniendo esas ganancias, a través de qué empresas y qué empresas están haciendo qué, cómo, cuándo y a quiénes están afectando. Bueno, fíjate que lo que mencionas, y sobre todo viniendo de este señor, Larry Fink, pues Larry Fink, BlackRock, amigos, es el inversionista, son los que tienen las carteras más grandes de inversionistas de las empresas más grandes del mundo. BlackRock, o sea, ellos prácticamente con sus inversiones pues dirigen a muchas empresas, o sea, son los que hacen que las empresas pues tengan el tamaño que tienen por ser inversionistas. Y es curioso que él mismo, todos los años, este señor, el CEO de BlackRock, manda una carta a los CEOs de las empresas pues que BlackRock representa, ¿no? O sea, de las que vende sus acciones y son su cartera. Y es curioso que él enfatiza que pues en esta nueva normalidad, en esta era, el tema del capitalismo extractivo, como lo definiste, tiene que tener un cambio, porque de lo contrario las empresas dejarán de ganar lo que ganan ahora. O sea, él lo ve desde un punto de vista financiero A largo a plazo. largo plazo, que les indica a sus CEOs, a sus empresas, que deben de tomar muy en cuenta esta posición del capitalismo, porque va a ser lo que determine el crecimiento financiero de las mismas empresas. Dice, no es una agenda social o ideológica. No es despertar, dice Fink en su habitual carta anual, es el capitalismo. O sea, este problema extractivo que hemos tenido en el capitalismo, este problema de la división social, de la desigualdad económica que genera el capitalismo extractivo, no es un problema social. Es un problema capitalismo, del capitalismo. Por eso él dice que pues él siendo el líder mayor del gestor de fondos, enfatizó que las empresas deben establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ya que es crítico para los intereses económicos a largo plazo de los accionistas. El CEO de BlackRock dijo que las empresas lograrán rentabilidad y valor de largo plazo solo si reevalúan sus prioridades. Este mensaje yo creo que ya es, pues ahora sí, los inversionistas, las empresas, pues tendrán necesariamente que hacerle caso, ¿no, Laura? Porque estás hablando de tu principal inversor en tu compañía y que no le hagas caso, pues representa un riesgo Ah, pues importante. retira su dinero. Por eso te digo, Así de ¿no? fácil. ¿No? Va a invertir en lugares donde sí le parece su actuar y eso va a cambiar. Entonces, sí, definitivamente esta llamada de atención pues a las empresas, a los accionistas, me parece trascendental. Y visto desde el punto de vista económico a largo plazo, pero que sí hace un efecto, pues, digamos, benéfico para la sociedad y para el ambiente, porque pues a eso es a lo que se refiere. Llama la atención a que se fijen en eso, en qué están haciendo bien allá. Y si están haciendo algo mal, pues aguas porque su inversión se va a venir abajo. Interesante, Robert. Ahorita vamos a seguir platicando de este tema. Ya nos toca ir a un corte comercial, ¿verdad? Sí, es interesante, amigos, la reflexión creo, y a nuestros amigos empresarios, pues es ya tomar en cuenta y hacernos cargo de pues, lo que la pandemia también nos está cambiando, la forma en la que operan las empresas, la forma de trabajar, los hábitos de consumo, y pues hay que tomarlo en cuenta, dado que sí estamos hablando ya de una repercusión en las ganancias directas de las empresas. Así es de que vamos a seguir con este tema muy interesante. Vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Miren, con unas temperaturas sensacionales aquí, tenemos los frentes fríos que siguen entrando, creo vamos en el 23, en el 24, y pues tradicionalmente llegamos al frentes fríos número 40 y tantos o 50, así es de que pues todavía nos falta buen trecho de esta temporada invernal aquí en nuestro lindo Yucatán, pero a disfrutarlo. A disfrutar el fin de semana. Mire, un fin de semana para descansar. Quédese en casa. Ya basta de fiestas. Bueno, no, no lo quiero decir así, pero ¿para qué va a arriesgarse a una fiesta con este Omicron? Que es verdaderamente. Mire, las cantidades de gente que, pues yo estoy seguro que a usted, en su alrededor, en su primer círculo, pues ya tiene un montón de gente contagiada. Si no es que a usted ya le tocó el contagio, pero pues yo no le aconsejo que piense como muchos están aconsejando, pues ya que te dé, ¿no? Ya al fin a todo mundo le va a dar. No, le voy a decir por qué, porque eso de que nos dicen que es como una gripita, si es que usted ya está vacunado, tampoco, no podemos confiarnos, sigue siendo COVID, COVID-19, y el COVID-19 es mortal, así es de que, pues, ¿para qué se arriesga? Mejor cuídese. Es más fácil cuidarse que simplemente pensar, pues, que me dé de una vez y ya se me quita. Pues no, porque ya ve que este Omicron ha infectado a gente que ya le ha dado COVID, así es de que, pues, mejor cuídese, quédese en casa. Esa es mi recomendación. Y seguir usando cubrebocas y seguir lavado de manos y sana distancia. Así es de que, pues eso es a lo que los conmino para que ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya falta menos, quizás antes de que termine el año. Eso decíamos el año pasado, cuando empezó el 2021. Así es de que, pero bueno, échele ganas, échele buena actitud, buena cara, hombre, al mal paso, darle buena cara. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Y mire que la posición de Progreso empieza a ser relevante, dado que pues han llegado muchas inversiones a Yucatán, y Puerto Progreso pues es el puerto principal de entrada y salida de mercancías en el Golfo de México. Lo mismo los puertos de Panama City, Tampa, y Tampa en Florida y el de Houston en Texas, pues son los puertos más importantes en el Golfo de entrada y salida de mercancías para Estados Unidos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. Créame, ellos son expertos en la transportación marítima. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con esta plática, con esta carta que el CEO de BlackRock, Larry Fink, urgió a los empresarios a ser social y ambientalmente responsables, Laura. Esto nosotros lo hemos venido platicando ya desde hace varios años inclusive, y pues es importante tomar nota de que un personaje en el mundo financiero global pues está ya tomando también estas medidas o está invitando a los empresarios a tener pues un mayor preocupación. Enfatizó que las empresas deben establecer objetivos claros, medianos y a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Que el cambio climático es una de las preocupaciones. Mire, si la pandemia fue una preocupación económica, el cambio climático le dice, quítate que ahí te voy a la pandemia, ¿eh? Es una repercusión económica gigantesca. Yo creo que es un primer paso la pandemia, Robert, de cómo trabajar unidos entre países, porque definitivamente, pues así como muchos países han trabajado unidos para darle frente a esta pandemia, bueno, rescatando lo que acabas de decir, ¿no? También creo que eventualmente va a suceder con lo que es el cambio climático. Y te digo eventualmente, porque sí es cierto, hemos escuchado que han hecho muchos foros y que este país sí está y este otro no. Y aquí yo creo que todos tienen que involucrarse, todos, absolutamente todos los países. No hay de que yo con mis propios recursos y yo no contamino al vecino. No, eso no se vale, porque el mundo es uno. Y afecta a todo. O sea, una contaminación de agua afecta a todos. Una contaminación de aire afecta a todos. El calentamiento es global, lo dice. Es global. No es en China y aquí no. No, no, no. Es global. Entonces, yo creo que la pandemia, de algún modo, si quieres verlo así, fue un ejemplo que nos mandaron de o trabajas juntos o no sales adelante. Bueno, pues ahí viene el cambio climático, que ya viene desde el año 90, que fue pronosticado Bueno, estos cambios, ¿sí? sí. Desde los 90 vienen diciendo los científicos, expertos, etcétera. Pero nadie me hace caso, nadie me hace caso. Y ahorita sí es cierto, ya se escucha mucho más, pero siguen titubeando unos países sí y unos países no. Y aquí no hay, no debe existir ese titubeo, ¿sí? Entonces yo creo que de algún modo, esta pandemia vino a jalar a todos los países, sí o sí, te metes y ayudas y te pones las pilas para que le demos frente a esta pandemia. Y ahorita pues toca con el cambio climático. Bueno, eso es mi punto de vista. Fíjate que no, bueno, y es el mismo punto de vista de este señor Fink, que dice como ejemplo de transformación y la innovación. O sea, para lograr resarcir los efectos del cambio climático, pues tenemos que pensar en la descarbonización de la economía. Esa palabra descarbonización, pues no es más que dejar de utilizar combustibles fósiles, dejar de utilizar carbón, dejar de utilizar gas, o sea, hay que reconvertir nuestra industria, nuestras fábricas, para que dejemos de ser dependientes de los combustóleos, ¿no? Y del carbón. Y dice, como ejemplo de esta transformación y la innovación, porque tiene que ver eso, Fink señaló a la industria automotriz cuyos fabricantes están compitiendo por el futuro de los autos eléctricos. ¿Ya cuántas marcas han anunciado que de las que me acuerdo, General Motors, esta, la japonesa Nissan, la Volvo, la BMW, que para ellos para el 2000, para el 2030, ya no van a estar fabricando automóviles con motores de combustión interna? Entonces, eso le da un giro por completo a la industria de los energéticos, a la industria, pues, del petróleo, ¿no? O sea, ahora sí estamos viendo ya las fechas límites de la industria de los energéticos y del petróleo, que como ejemplo en nuestro país, nuestro presidente está creando una refinería, acaba de comprar otra, siendo que ya no va a tener caso, porque ya no va a haber a quién venderle. Entonces, esa es la transformación y interviene la innovación. Dice, creo que la descarbonización de la economía global creará la mayor oportunidad de inversión de nuestra vida. Fíjate. Un financiero viendo estas cosas, pues te da una visión que debemos de adoptarla, ¿no? Hay que escucharlo, porque pues si él lo ve, que va a ser la oportunidad de inversión de nuestra vida. También dejará atrás a las empresas que no se adapten, independientemente de la industria en la que se encuentren. Pues ahí está el mensaje más claro, no puede ser. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el fin de semana. Mire, y yo lo invito a que este fin de semana se dé una vuelta a la nueva tienda de autoservicio de Aditimper. Esta tienda con esta nueva modalidad de autoservicio, sobre todo con protocolos muy eficientes de protección para la contaminación del virus, está en Periférico Chichi Suárez. Yo le invito a que se dé una vuelta, platique con nuestros amigos de Aditimper. Esta tienda la usaron, la inauguraron ellos en septiembre, en el 25 aniversario de Aditimper, donde demuestra Aditimper que ellos te ofrecen una solución integral. Integral quiere decir que ellos te pueden vender los productos, ellos te pueden aplicar los productos. Ellos te pueden ayudar en tu proyecto de remodelación y de construcción, porque también tienen constructora. Entonces, es una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación. Te ofrecen los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. No pierdas más, date una vuelta ahora el fin de semana, visita la tienda, que es la nueva tienda en Periférico Chichi Suárez, aunque también están ellos en Montecristo, en Verona, en Periférico, en Chuburná, Royal Cauquel, en Progreso, en Valladolid, bueno, hasta en Altabrisa. Así es de que Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, con esta carta que envía este señor Larry Fink a los. A sus CEOs, él es del jefe de BlackRock, esta empresa que se dedica a las inversiones, es la empresa más grande de inversionistas en las empresas también más grandes del mundo. Entonces, él cada año les manda una carta a todos los CEOs, donde pues comenta y dice qué es lo que espera y qué es lo que vislumbra las macro tendencias en el mundo en este año que inicia. Entonces, él pues en esta ocasión se dirige hacia a enfatizar que las empresas deben de establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante, amigos, entender, este empresario también destacó que la pandemia pues, nos vino a cambiar la forma en la que operan las empresas, la forma de trabajo, el home office, los hábitos de consumo, ahora compramos más por internet, etcétera. Creo que la descarbonización de la economía global creará la mayor oportunidad de inversión en nuestra vida. Esta frase, pues debe de llamarle la atención a muchos directores, a muchas empresas, para dejar, pues esas, yo le llamo costumbres, Laura, o dejar esas prácticas extractivas, pues que el resultado ya lo vimos, han llevado a un planeta a una crisis tal que ya estamos hablando de la sobrevivencia, o no sé si se diga así, sobrevivencia de la raza humana. Si no detenemos el calentamiento global, Así es. es un desastre humano. Sí, no, nos pone en aprietos a todos, porque eso puede provocar muchísimas cosas, la muerte de más especies, de animales, de insectos, se disminuye la polinización, si quieres verlo así. Bueno, veíamos el efecto de acabar con las abejas, por ejemplo, ¿no? También el que muchas plantas no puedan crecer, etcétera, ¿no? Entonces habría una reducción tremenda en los alimentos y sí nos llevaría y nos empujaría a una crisis tremenda, una situación como esa, Robert, sí, efectivamente. Una situación dura, difícil, lenta, ¿sí? Pero que pues acabaría, ¿no? Con la sociedad que hoy conocemos a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es crear esta conciencia entre pues las grandes empresas. Me parece muy atinado lo que están haciendo el CEO de BlackRock al hacer este llamado a los accionistas y que los accionistas a su vez presionen a las empresas. Ahora yo me pregunto, ¿quién le va a jalar las orejas a los gobiernos? Tendrían que Bueno, ser las mismas empresas, yo ah, creo. claro. Porque todo gobierno vive ¿de qué? De los impuestos. Sin impuestos no hay gobierno. O sea, la economía, un gobierno se sustenta de lo que los que trabajan le proporcionan. ¿Estamos de acuerdo? Ese dinero, ellos no tienen empresas en donde tienen su dinero. No, es dinero de todo el pueblo que ellos manejan, todos los gobiernos. Sí, ¿Ok? sobre todo en el mundo Entonces, capitalista, claro. pues son las empresas. Entonces, una manera de presionar al gobierno, pues es que los empresarios presionen al gobierno. ¿Cómo? A través de sus pagos, de impuestos, o cortando, o viendo. Ahora, el problema aquí que yo visualizo es que hay muchas empresas que tienen muchos intereses de estar encima de otras empresas, ¿sí? Y que eso provoca que no haya esa unión entre las empresas Claro. para que pongan pues en recto, en ¿cómo se dice? En pues poner bien a los gobiernos, o sea, decirles, oye, ¿sabes qué? Tienes que Bueno, hacer esto y hacerlo bien. dejar esas prácticas extractivas, pero debe de estar dirigidas también a través de políticas públicas que se adecúen a esto. Te voy a poner un ejemplo. General Motors notificó a México que ellos iban a poner, creo, otra planta más en no sé en dónde, Aguascalientes, otra planta de fabricación de automóviles. Y le dijo, le mandó un mensaje al gobierno de México y le dijo, Si tú no me vas a poder proporcionar energía limpia para mi fábrica, no la Ahí nos pongo. vemos. Así es. O sea, ese es el tipo de presión que las empresas que sí se comprometen al cambio climático, a la descarbonización, pues él dijo, oye, yo no voy a ir a poner una planta donde la energía que voy a utilizar me la está proporcionando, pues alguien que genera con energía eléctrica, con combustóleo, con Claro, carbón. con una contaminación tremenda, Es que a correcto. fin de cuentas va a afectar al mundo entero. Tal vez tú sientas que pues aquí en México yo hago y yo viro lo que yo quiera porque es mi territorio, por decirlo así, pero no, la contaminación siempre se expande, no Es solamente global, es concentrada, correcto. no queda concentrada en un país. Y me parece muy atinado que a través de las empresas presionen a los gobiernos, incluso a gobiernos ajenos a su país, que eso también me parece muy atinado, Robert. Pues Muy sí. interesante cómo está desenvolviéndose esto, porque definitivamente alguien tiene que poner orden, y yo creo que ese orden tiene que venir de la unión de todos los que sí quieren que prevalezca en buenas condiciones este mundo. No, bueno, pues tan simple la decisión de un gobierno mexicano que tiene firmado un tratado de libre comercio con el T-MEC, que también ya tiene cláusulas y condiciones de la descarbonización que tenemos que hacer en el planeta. Entonces, si un gobierno no cumple con esas condiciones, pues simplemente va a dejar a un país pues que no haya crecimiento económico, que no haya inversiones, que no haya trabajo para los mexicanos, todo por una idea retrógrada de querer seguir generando electricidad con combustóleos. Digo, es el sentido común, ¿no? También considera este señor Finn que las próximas empresas unicornio, amigos, estas empresas unicornio, vamos a hacer un programa específico de ellas, porque en México ya hay varias empresas unicornio, sobre todo en el mundo fintech, en el mundo tecnológico financiero. Las unicornios son aquellas empresas que son capaces de tener un crecimiento aceleradísimo de miles de millones de dólares en los primeros 2 años de creación de las empresas. Esas son las unicornio. Y dice, no serán las dedicadas a redes sociales. Hoy muchas unicornio, pues ahí tienen Facebook, ahí tienen, etcétera. Muchas fueron dedicadas a redes sociales, sino las que ayuden al mundo a descarbonizarse. Esas son las oportunidades grandes de inversión y hacer que la transición energética sea asequible para todos los consumidores. Pues amigos, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, al fin y al cabo, es fin de semana. A disfrutar el fin de semana, a descansar. A no ir a aglomeraciones, evítelas por favor en lo posible. Si siguen subiendo los contagios, pues nos van a poner otra vez restricciones a la movilidad y pues no deseamos que eso pase porque es un impacto tremendo a la economía. Pero mejor innove, haga innovaciones en lo que hace, en su negocio, para que pueda trabajar de casa, para que... Mire, nosotros en Fórmula en los Negocios, desde que empezó la pandemia, pues tuvimos que invertir en nuestro estudio virtual, tuvimos que comprar equipo, tuvimos que invertir en la plataforma Zoom para poder tener la facilidad de transmitir los programas desde nuestra sana distancia, en nuestro estudio virtual de nuestra casa. Eso, pues, provocó que nosotros hemos bajado nuestra huella de carbón de una manera exponencial, diría yo, no exponencial, pero de una manera significativa, dado que pues ya no circulamos en la calle. O sea, ¿Cuánto habremos bajado el consumo de gasolina? Sinceramente, notorio, ¿no? Y eso, pues es que ya bajamos nuestra huella de carbón. Y de eso se trata, de eso se trata la carta que le mandó este señor Fink a todos los CEOs de BlackRock. Y mire que BlackRock, pues es la empresa más grande inversionista a nivel mundial. Así es de que, pues yo creo que hay que hacerle caso. Mire, es importante aquí darnos cuenta que todas las empresas ya están buscando de alguna manera la descarbonización. Porque si no lo hacemos de esta manera, ahí tiene usted todas las juntas de cambio climático que ha habido, ahí tiene usted todos los foros, como decía Laura al inicio del programa, pero que no han tenido mayor repercusión en el calentamiento global. Y estamos viendo ya los desastres que provoca el calentamiento global, las sequías, tremendas sequías, donde pues desaparece todo, hasta ciudades. Y por el otro lado, las tormentas, las lluvias, las inundaciones que también provocan, pues, desastres. Deje usted el desastre natural. Nuestro planeta Tierra, yo creo que se recupera de esas cosas. El planeta Tierra, de lo que ya se ve que no se ha podido recuperar, es de la intervención humana. Y de lo que hemos llevado al planeta a este desastre. Entonces, esta invitación de un personaje financiero, un personaje que busca invertir en compañías, pues que le dejen rendimientos, que ese es el fundamento de un negocio, pues ahora él también está diciendo, bueno, pues si nosotros no invertimos en empresas que tengan esta nueva filosofía de hacer negocios, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social, de la responsabilidad social ambiental, pues vamos a dejar de invertir en las empresas porque pues no tienen futuro. Entonces ya es un llamado, ahora sí, el pegarle al bolsillo de los empresarios. Pues yo creo que ahora sí lo van a tener que hacer, ¿no? Digo, en la visión de un empresario, pues que lo único que busca son ganancias, ¿no? Creo que esa es la parte, ese es el mensaje que este señor de BlackRock está mandando a sus inversionistas y a sus empresas, porque el cambio, pues el cambio. La pandemia ya nos enseñó que es necesario el cambio. Ya vemos industrias que están haciendo un esfuerzo tremendo para esa transformación. Tenemos a la tecnología que nos permite la innovación. Y pues aquí la invitación, amigos, es de que a usted en su empresa, en lo que usted haga, mire, porque esto también no nada más es para las grandes empresas o para los gobiernos. Tiene que empezar por nosotros mismos, los consumidores, en nuestro pequeño círculo, pero creo que es impactante. Ejemplos, lo hemos dicho muchas veces. Tú tenías hasta unas menciones que hablabas, una ventana ecológica, Sí, mi ventana ¿no? ecológica. Esas cosas son las que, pues, desde nuestro trinchera podemos hacer para descarbonizar la economía. Interesante, Robert. Todo este tema del ambiente, del cuidado del planeta, del calentamiento global al que el mundo se está enfrentando. Y que pues realmente se han hecho muy pocas cosas, como que muy gradualmente han estado adhiriéndose a esta causa diferentes personalidades, que ha llevado muchos años, ¿sí? Hemos visto incluso artistas como Leonardo DiCaprio, que hasta hizo un documental al respecto, sobre todo de la deforestación, me parece que en Brasil, creo. por la cuestión del ganado, ¿no? De que están cortando, talando muchísimos árboles a cambio de poner más ganado O la última película de Ah, bueno, Leonardo la DiCaprio, que es parodia una esa. No crítica, mires arriba. Es que es una una parodia. crítica Ah, directa claro, sí. a lo que, cómo están viendo una tragedia, ¿no? Sí, sí, Cómo los sí. De manera gobiernos. muy artificial, de manera muy liviana, sin tomarse en serio las cosas, tristemente. Sí. Y bueno, por ejemplo, pues vemos celebridades que se ponen en estos papeles y en estos roles del cuidado y de la concientización de la gente hacia el cuidado del planeta. Sin embargo, pues aquí como que pues es un llamado de atención pues a su público, ¿no? Pero aquí con este Fink, que es pues el CEO de esta gran empresa que se dedica a invertir, pues sí es como que jalar los hilos de los inversionistas y decir, a ver, donde pongan su dinero, vean qué es lo que están haciendo, cómo están afectando, porque a la larga van a perder ese capital. Ojo, así que más vale que pongan la atención ahorita y que pongan su dinero donde sí la empresa está haciendo lo correcto. Ah, Y no la claro. pongan en las empresas, aunque el rendimiento económico sea muy, muy atractivo y abundante, pero a la larga, pues nos va a llevar al caos a todos. Entonces, me parece una actuación interesantísima, Robert, pero te repito, creo que se ha ido acomodando este cuidado hacia el planeta de una manera muy lenta, a mi parecer. Pero bueno, más vale lenta que nada. No, ¿No? no, y bueno, y más vale ahora con un mensaje de esta naturaleza, porque fíjate cómo les escribe, dice, cada año tengo como prioridad escribirle, se está dirigiendo a los CEOs de las empresas que están en BlackRock, dice, cada año tengo como prioridad escribirle a nombre de los clientes de BlackRock que son accionistas de su empresa. Son los inversionistas. La mayoría de nuestros clientes están invirtiendo para financiar la jubilación. Sus horizontes temporales pueden abarcar décadas. O sea, el que está invirtiendo no está invirtiendo para ganar hoy, sino está A plazo invirtiendo largo. a largo plazo. La seguridad financiera que buscamos para ayudar a nuestros clientes a lograr no se crea de la noche a la mañana, es un esfuerzo a largo plazo. Adoptamos un enfoque a largo plazo. Por eso que durante la última década les he escrito a ustedes como directores ejecutivos y presidentes de las empresas en las que invierten nuestros clientes. Escribo estas cartas con fiduciario de nuestros clientes que nos confían la administración de sus activos para resaltar los temas que creo que son vitales para generar rendimientos duraderos a largo plazo y ayudarlos a alcanzar sus objetivos. O sea, más claro no puede ser. Les dijo, si no entran en estas medidas, vea todo lo que va a afectar, que son tus inversionistas, ¿no? O sea, son los que tienen tus acciones de tus empresas. Y esa, pues esa es la parte importante. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Vámonos. Interesantísimo, Robert. Gracias. Gracias a la audiencia por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Robert. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde por esta misma emisora.